por haber sido espiada, supongo, en aquella época. Pero lo cierto es que Fabián Fernández Garelo sí está citado en el en los archivos de la DIPBA. Y está citado además por haber participado del secuestro y lo que después fue asesinato de Ana María Martínez. Su cuñada, Carmen Metrovich, está en línea para charlar con nosotros respecto de este no juicio contra Fernández Garelo. Carmen, bienvenida Sí. a Oralí Público. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Tevele. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué pasó con el intento de llevar a un jury de enjuiciamiento al fiscal federal, al fiscal general de Mar del Plata? Sí, mira, te cuento. Bueno, el jury, por la causa esta, fue archivado, que la verdad que esto es vergonzoso. Y lo que hay como denuncia la Comisión Provincial de la Memoria, que está en la querella, junto con nosotros, en la causa que está de Ana, que está acá en San Martín, nos dimos cuenta que fue algo totalmente acordado en la decisión. Nosotros no pudimos participar, no pudimos entrar, así que estábamos todos esperando en los jardines de ahí del Senado de la provincia de Buenos Aires, que dice que por ley en la provincia es así. O sea, un encubrimiento total. Aquí tenían que votar senadores de la provincia de Buenos Aires, de los diferentes partidos. Exactamente, mira, estaba la doctora Hilda Kogan, que es presidenta de la Corte Suprema, sus conjueces titulares eran la doctora Alicia Cristina Racic de San Isidro, que esa votó a favor de este Fernández Garelo, el doctor Eduardo Carlos P. Zimmerman de San Martín es un abogado que votó en contra de Fernández Garelo, Horacio Enrique Hernández de San Martín votó a favor de Fernández Garelo, Leandro Adolfo Matilla de Zárate Campana, ese votó en contra de Fernández Garelo. Hugo Cefe Bernardinelli de San Martín votó a favor de Fernández Garelo. Y los legisladores titulares, el senador Juan Santiago Alam, es de Cambiemos, ese votó a favor de Fernández Garelo. El diputado Nardelli Santiago Andrés de Cambiemos también votó a favor de Garelo. El senador Albizu Hernán Santiago de UNA, que es el Frente Renovador, votó a favor de Fernández Garelo. El diputado Bonelli, también que es de UNA, votó a favor de Fernández Garelo. Y el diputado Abelita Ricardo Zurro del FPV, ese directamente no se presentó. O sea, una vergüenza total. La votación salió La votación salió 6 a 2. 6-2. Sí, Igual. porque después estaban los suplentes, que no sabemos cuál de los suplentes fueron los que se presentaron, eso no lo sabemos, pero la verdad, una vergüenza total. Claro. Que acá en un párrafo dice que no era de competencia del tribunal para entender en el presente caso. O sea, como que para ellos como que son delitos comunes. Delitos comunes nunca puede ser, porque de por medio hay un asesinato y hay tortura. Carmen, ¿qué Sí. vincula en los archivos de la DIPBA a Fernández Garelo con tu cuñada Ana María Martínez? Mira, lo que vincula, una de las partes que más lo vincula a él, es que él firmó un informe de un robo de armas que no existió, que fue ficticio, como muchas cosas que hacían en ese tiempo. Aparte, él era compañero de la misma, digamos, delegación San Martín, del infiltrado que se llamaba Juan Pedro Peter, ¿no? Que según dicen está fallecido, pero nosotros tenemos la duda de que este señor Juan Pedro Peter esté fallecido. Que era un policía que se había infiltrado en la organización. Exactamente, exactamente. Entonces, el caso es de este compañero Bulacio, ocurre todo en el mismo tiempo. La casualidad. Recordamos que tu cuñada, Ana María Martínez, pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores, al PST. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, el tipo continúa siendo fiscal general en Mar del Plata. Eso es lo más vergonzoso. Pasó por todos los gobiernos de la provincia de Buenos Aires. Además, hace 20 sí, años. Ha participado en causas por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, si no me equivoco. Creo que esto es así. Como fiscal. Como fiscal, pero sí, la verdad sí, que es una vergüenza total. Vergonzoso. Por lo que sabes, que se haya archivado este pedido de juicio político que hizo la Comisión Provincial por la Memoria, sí, ¿cancela la posibilidad de que se le abra otro en otro momento? ¿O no? Mira, eso es lo que nosotros le hemos preguntado a la gente de la comisión, y nosotros le preguntamos si no había una posibilidad de que se apelara a esta decisión, ¿no? Y dicen que por ley, por lo que hay una ley en la provincia de Buenos Aires, no se puede dar marchas a esto, ¿no? Lo que sí también, que por supuesto, que por lo que pasó esto el martes pasado, la señora Sandra Arroyo Salgado tomó la decisión de, ella lo había citado a indagatoria, de suspender todas las indagatorias, porque no solamente había sido citado él en el mes de diciembre, sino que había 5 personajes más que estaban en la misma delegación de Tito San Martín. Claro, que no, o sea, Arroyo Salgado no lo citó como testigo, lo citó como imputado a una indagatoria por el caso de Ana María. Por el caso de este compañero Bulacio. Por el caso de Bulacio. Sí. Y suspendió la... Suspendió todas las 6 indagatorias. Que eso es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza. Sí, sí, sí. Eso es una... Para nosotros esto fue un golpe muy grande, fue. Fue un golpe muy grande, porque en el sentido de que, por lo poco que nosotros podemos entender lo que es la justicia, la señora Arroyo Salgado podía haber igualmente haber hecho las indagatorias como estaba pautada con las fechas, y no suspenderla. Carmen, estamos charlando con Carmen Metrovich, ella es cuñada de Ana María Martínez, víctima del terrorismo de Estado en la Argentina. Ana María cayó en los últimos años de la dictadura. Mirá, ¿nos contás un poco? De acá de la zona norte es la última. La última, porque ella, el caso de ella fue el 4 de febrero del año 82. O sea, ya prácticamente ya después ya venía a Malvinas. Estaba embarazada. Estaba embarazada de 3 meses, sí. Y finalmente la encontraron asesinada. Sí, exactamente. Se encontró el cuerpo de ella acá en el Punta Querandí, lo que es Partido de Tigre. Entonces, a los 8 días se la encontró. ¿Cómo la siguen? Y mira, ahora nosotros vamos a insistir, vamos a luchar, porque esto a nosotros igual no nos va a hacer bajar los brazos. Hace 5 años ya que venimos con esto. También acá en San Martín dieron vueltas y vueltas y vueltas con el asunto este de que la Comisión Provincial ya había mandado informe de lo que era este Juan Pedro Peter, no le dieron bolilla. Nosotros insistimos, hasta fuimos, cuando nos mandan una información de dónde supuestamente ese tipo está enterrado, y nosotros nos fuimos ahí con otro compañero, me fui yo, y ver los archivos de ahí del cementerio, y resulta que está enterrada una mujer. Uh-huh. Así que por eso es que es nuestra duda. Claro, usted no sabe que el tipo esté muerto. No saben si está muerto. ¿Se sabía ya en aquellos años que Pecker era un infiltrado en la organización, o esto se supo con los archivos de la DIPBA? Esto se supo con los archivos de la DIPBA. O sea, era un militante, digamos, para... Él se hizo pasar como empleado bancario, sí. Lo habían conocido. Claro, pero digo, en los... Después para infiltrarse, sí. Hasta que aparecieron los archivos de la DIPBA... Sí. Digamos, los compañeros y compañeras lo tenían como uno más. Como uno más lo tenían. Uh-huh. Y te cuento un dato más, que había uno que era, supuestamente era un remisero, que lo habían asesinado, según cuenta este Peter, que lo habían asesinado y que había aparecido el auto de este supuesto remisero, todo quemado, y dice que... Bueno, él comunicó eso a unos compañeros ahí en un asado, y resulta que cuando va llegando la democracia, una compañera nuestra lo encuentra al tipo allá en Río Gallego. Uh-huh. O sea, el muerto que no estaba muerto. Cuando llega el tiempo de las afiliaciones, ella le reconoce la voz, levanta la vista y se ve que el tipo también la reconoce, y pega media vuelta y se va. Claro. ¿Entendés? Pero nosotros en ese tiempo todavía no teníamos bien la información de que realmente este Peter era un infiltrado. Uh-huh. ¿Entendés? Y bueno, sí. Esto es así, pero nosotros reivindicamos lo que es el trabajo de la Comisión Provincial, que si no fuera por ellos, nosotros no teníamos ni idea de todo esto. ¿Cuántos eran? Te digo, es más, el que era el jefe de la banda, que según también hace poco falleció porque estaba internado en el hospital de acá de San Isidro, y resulta que cuando se presentan para hacerle una pericia médica, el tipo ya hacía, según dijeron ahí, ya hacía más de un mes que había muerto. Uh-huh. En ese tiempo, cuando pasó eso de Ana María, estuvo acá adentro de mi casa una hora, porque él insistía para que mi hermano se entregara. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Y yo al toque, cuando yo vi la foto de este tipo, yo dije, este estuvo en mi casa. Sí. No, yo no tuve ninguna duda en ningún momento de reconocerlo. Claro. Pero, bueno, a como es la justicia acá en este país, por lo menos para nosotros que somos laburantes, y para hacer justicia por toda la gente trabajadora que fue asesinada, siempre llega tarde. Siempre. Carmen, muchísimas gracias. No, de nada. Por tu testimonio. Gracias a ustedes. Un abrazo. Por llamar y escuchar. Para eso estamos. Para eso estamos. Todo lo que hay. Y también voy a hacer un reclamo para que a ustedes le quede esto, ¿no? En San Martín hay 17 juicios acumulados. Mm. Todo muy lento. Sí, que están todavía en etapa de instrucción, que no salen a juicio en la República. No, la primera parte de la etapa de instrucción en el caso nuestro ya está en el Tribunal Oral número 1. Mm-hmm. Pero hay 17 juicios. Todos atrasados, acumulados, porque hay mucha falta de jueces. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Pero bueno, así te doy las gracias por habernos llamado, pero estamos todos, esto es así, la justicia de acá, de este país, ya te digo, para nosotros no existe. Gracias, Carmen. Es lamentable. Un saludo enorme. No, de nada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ella es Carmen Petrovich. Viene peleando hace un montón de tiempo por esclarecer el asesinato de su cuñada, Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, del PST, que fue secuestrada cuando estaba embarazada de 3 meses el 4 de febrero de 1982 y apareció después su cuerpo asesinado, obviamente, en Punta Querandí, allí en la zona de entre Tigre y Escobar. El fiscal general de Mar del Plata sigue siendo Fabián Fernández Garelo.